Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Buenas noches, amigas, amigos, amigues. Bienvenidos a este Martes de Margaritas, en el que empezamos con una canción. Porque no se iban, pues. No, mentira. No nos daban la chance ni la oportunidad de poder comunicarnos con ustedes. Pero ya estamos aquí, listitos para conversar en este martes sobre algunas cosas. Y junto a mí, grandes y gratos amigos. Bienvenidos, buenas noches. Amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas todas y todes a este nuevo Martes de Margaritas. Y sí, hoy estamos también con invitado, esta vez sí ya nos llegó el invitado. Ya. Es que la anterior semana estuvimos ahí como, ¿qué será? ¿Qué pasará? ¿Qué nos vio? Bueno, ¿y cómo está tu mamacita? Bienvenido. Bien, muchas gracias. ¿Cómo va? Lo expusimos al aire y creo que la gente estaba con esa duda que no les permitía estar en paz. Se cayó. Y es grande, ya es una mujer adulta. Claro, entendíamos, por eso mismo dijimos. Se rodó, pero mal. Chuta, pero está bien. Sí, o sea, se rompió la ceja y la rodilla, coser y ese tipo de cosas. Chuta, estamos con Pablo Roldán de Zona Bastarda, a hablar de cosas chéveres que se están haciendo para este fin de semana. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas. Que tengo la cámara al frente y me pongo nervioso. Te toca. Y bueno, amigas, amigos, continuamos con más Martes de Margaritas y como les dijimos, estamos con Zona Bastarda aquí, que nos trae a promocionar un evento lindazo de la Compañía Nacional de Danza que va a estar este fin de semana, me parece que 13 y 14 de diciembre. Sí, exactamente, el 13 y el 14 estamos con un trabajo en construcción que lo hicimos con la Compañía Nacional de Danza, cómo crear un invierno sin Barney, sin Mickey y sin el Chavo del Ocho. ¿Por qué? Sin esos personajes. Porque marcan constantemente nuestros ejes modernistas, ¿no? Es decir, actuamos desde esos lugares conocidos, el comportamiento cotidiano es desde ese lugar, pienso, que es desde ahí. Entonces sí, es como ir cortando ciertos lazos en el imaginario. ¿Y qué lazos nomás te interesa cortar? Herir el sistema. ¿A qué estamos apelando? Sí, ¿qué construcciones en lo cotidiano? Eso es interesante. Con Pablo siempre estamos. Ya bueno, esta es la segunda vez que viene. La primera vez que vino, terminamos en una deconstrucción bastante chévere. Desde sus propuestas de performáticas, uh-huh. Donde establecen estos rompimientos precisamente con el sistema heteronormado patriarcal dominante. Exacto, va por ahí. Hegemónico. Sí, va por ahí, es decir, la deconstrucción de mi yo masculino, ¿no? De mi yo macho beligerante, de cierta forma, ¿no? Tengo que admitirlo, sí, es lo que soy, pero en esa deconstrucción, bueno, voy encontrando esto que es la teatralidad, la performance, el encuentro de la multidisciplina para poder deconstruirme. Es mi herramienta, ¿no? Uh-huh. O sea, me queda complicado. Tengo que aceptar lo que me queda complicado todo el tiempo de construirme siempre en soledad. ¿Ya? Porque no, porque tengo que tener a la otra edad siempre como encontrándome para poder reflexionar alrededor de. ¿Se entiende? Entonces va por ahí, es decir, de construirme por ese lugar. ¿Y en qué cosas ya, así como súper explícitas, se juega la deconstrucción en esta propuesta que nos traes a través de la teatralidad? ¿Qué cosas, por ejemplo, podemos o vamos a hacer, a ver dentro de tu ejercicio performático, cómo funciona? Dentro de este ejercicio, es decir, no por una decisión de la dirección, que es lo que hago dentro de la compañía esta vez, planteo mirar al bailarín desde sus miedos, de su temor de enfrentarse a ese otro yo. ¿Ya? Desde esa masculinidad hegemónica. Y claro, planteo un bailarín performer, pero que se acerca más a esa feminidad, cuerpos femeninos y feminizados dentro de un bailarín. Es decir, no sé si se ha dado, sí, debe haberse dado en algún momento, en algún otro lugar, en un espacio, ver un bailarín hombre con tutú, uh-huh, yeah, y con tacos. Yeah. Entonces, ahora sí, Cristian Mazabanda hace esa deconstrucción, ¿no? Que es a partir de ejercicios, de pequeñas frases, que comienzan a tomar eso los bailarines y a deconstruirse. Todavía está como en el limbo, si te das cuenta, como estoy hablando, como muy, no en lo racional, ¿no? Porque es muy difícil que el arte que planteamos esté en lo racional, sino en la sensación. Pero ustedes le preguntarán, amigos, amigas, ¿de qué están hablando estas personas? ¿Por qué? Están hablando de un bailarín, ¿qué es lo que va a presentar? Que se va a ver una construcción a través de la danza. Y es justo lo que hoy vamos a conversar con Pablo, con Sune Bastarda, alrededor de su propuesta de People, ¿no es cierto? Es una obra que se va a realizar ¿en dónde, cuándo? En la Compañía Nacional de Danza, el jueves y viernes a las 20 horas, la entrada es liberada, son 250 puestos, pueden ir millones de gente, que estaría bueno, para que tengan en cuenta esa nueva forma de entrar a la teatralidad, ¿no? Y esa nueva forma de encontrarse con otro tipo de cuerpo, es decir, con esa diversidad tan amplia que hay, ¿no? Entonces está bueno que lo miren, lo revisen, pero a través de eso que es el teatro, la teatralidad. Y dentro de la cuestión del lenguaje, por ejemplo, en este momento estamos nosotros también por chingar la vida un poco, hablando también con el Todes, todas, aparte porque sí es una posición política. Y el reconocimiento, También a la diversidad, sobre todo, tú desde dónde lo estás también abarcando, cómo también... No digamos que justificar, pero no se justifica realmente, sino que es un hecho que está, y cómo están abarcando también esto desde esta cuerpa, desde los cuerpes. Desde la visualidad, ¿me entiendes? O tal vez desde la visualidad, tal vez desde lo sonoro, tal vez desde la irrupción en el espacio. ¿Y cómo es esta irrupción en el espacio? O sea, dentro del performance, ubicándonos. O sea, literalmente es ver cuerpos que no se sabe si son, qué son, o sea, carecen de género. Uh-huh. Y en la carencia de género ya existe la performatividad. Y ahí es donde se visibilizan también, sí, como estos cuerpos. Sí, exactamente, que no tienen una razón de ser, pero que están dentro de la diversidad. ¿Me entiendes? No sé si se pueda asumir de cierta forma, ¿me entiendes? Porque todo está muy normado, todo está en... Es decir, esta es la norma y no la puedes romper. Viene un cuerpo que no pertenece a eso y claro, irrumpe. En esa irrupción puede que esté, lo que me están preguntando. Ya. Yeah. ¿Sí? Entonces, como todas tus propuestas, al menos desde esta lógica o esta, pues queda a irrumpir, ¿no es cierto? A cortar la norma es un poco también, como habíamos hablado en ediciones anteriores, contigo mismo, creo que era esta necesidad de romper lo cotidiano, de cuestionarnos de ese espacio, de insertar también estas nuevas disidencias dentro del espacio de lo cotidiano también. Pero es como, mi pregunta va en ese sentido, es una idea de insistir en cierto tipo de rupturas, o como presentar estas rupturas diferentes en diferentes performances, no sé, me imagino. Ahora con esta idea de los cuerpos feminizados a través de un cuerpo de un bailarín, que de por sí es como dentro del establishment, se puede asumir como con ciertas características ya feminizadas. ¿Cómo lo trabajas? ¿Cómo se asume dentro de la propuesta que nos presentas? Lo sumo desde la visualidad, o sea, desde lo visual literal, es decir, ¿qué es lo que... ahí viene la otra edad, es decir, ¿qué es el público, cómo recibe a ese cuerpo? Que yo no lo planteo. ¿Ya? Es decir, yo me alejo en el momento de la dirección y los que plantean son directamente los bailarines. Entonces ahí hay que ver que esa es la pregunta que está derivando, ¿me entiendes? Que viene de devenir, es decir, hay que tomar en cuenta qué está pasando en la sociedad. O sea, el pañuelo verde está por todos lados, pero acá nos llega por el lugar del modernismo. Es decir, cómo va ocupando en toda la cabeza el modernismo, o sea, cómo Barney hace el ejercicio de que no entre ese... ¿Qué es el modernismo? Como para ubicarlo. El modernismo es un planteamiento desde donde nosotros lo trabajamos, es el lugar en donde ciertas categorías, ciertos ejes, son los que norman a los acontecimientos. ¿Un ejemplo de eso? El Chavo del Ocho. Literal, el Chavo del Ocho es un eje modernista en donde un niño pobre no deja ese lugar y no se permite ver otro lugar. Claramente, porque la sociedad no le permite estar dentro de otro lugar. Pero eso es lo que se va permeando, es decir, yo estoy todo el tiempo en esa rueda y no me permito ver otro lugar que no es el afuera. No, veamos hacia adentro, veamos qué se permite estar dentro de nuestros adentros, de nuestras intimidades, de nuestra forma. ¿Y qué descubrimiento se ha dado dentro de eso? La diversidad. La diversidad literal, es decir, si te das cuenta, el Ecuador es amplio, pero muy amplio. Sí, totalmente de acuerdo, pero es como... Para mí todavía existe como esta idea, tal vez, es un un ejercicio muy mío, que muchas veces planteamos esto desde lo abstracto, ¿no es cierto? Que no se puede llegar a entender. Yo tengo algunas ideas que ahorita están dentro de mi abstracto y que puedo irlas deconstruyendo en la medida de que sé algunas cosas, de que conozco algunas cosas, de que he leído algunas cosas. Pero pensando en otras personas también, en otros públicos que también sería interesante que lleguen a los espacios de las propuestas teatrales o de las producciones culturales que hagamos, porque de eso se trata, producir también. ¿Cómo lo deben entender? O sea, ¿cómo lo explican? O sea, ¿cómo es la muestra? O sea, yo veo, si tú planteas esto del modernismo de Barney, de Chavo del Ocho, y construyendo todo lo que planteas, ¿qué es lo que van a ver eso? O sea, una deconstrucción diferente, ¿desde dónde? O sea, desde, claro, el cuerpo este feminizado del bailarín representando, jugando con cierto tipo de estereotipos, ¿puede ser? O sea, no llega al estereotipo. No me queda un poco claro. Claro, porque es necesario saber que dentro de esta deconstrucción lo que utilizamos son cuatro ejes técnicos, que son categorías corporales, ¿sí? Es el cuerpo, lo visual, la voz y cierto tipo de linealidad temática, es decir, sigue siendo abstracto, claro, pero ¿cómo se enfrenta el público a eso? ¿Entiendes? Es todo cortado, es fragmentado, o sea, la fragmentación es del lugar, el fracaso es del lugar, la no saber qué es, también es del lugar. O sea, sí, no te puedo decir, vas a ver esto. Sí, vas a ver una puesta en escena, obvio, claramente porque es mi lugar, es decir, estudié para eso. Pero no te puedo señalar, tú vas a ver esto. Pero el momento de conceptualizarlo y ponerlo en un párrafo de tres líneas, como... Cruce de lenguajes. Solo es, o sea, no es solo eso, sino es de este ejercicio de... Cruce de lenguajes artísticos. El cruce de lenguajes artísticos implica un compromiso ético y poético, y ese compromiso ético-poético se transforma en una cuestión política. Sigue siendo abstracto. Y con eso, para seguir pensando sobre el tema, vamos con una cancioncita y volvemos. A ver, ¿qué más? Porque el abstracto es un terreno que hay que irlo también. Claro, porque a mí sí me quedan estas cuestiones de, para ir a ver también esta obra, sí hay que tener cierto conocimiento, o por lo menos ir con la mente abierta para poder... Volvemos con la canción. A ver, ¿con qué hay que ir? ¿Con qué mismo tenemos que ir? Tendrá que cobrarle. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Martes de Margaritas. Y les interrumpimos a los chicos de una conversación fisísima que queremos decir que están hablando. Ah, bueno, es que mi pregunta iba en interno. También yendo desde los lugares comunes un poco, estos cuerpos de los bailarines, cuerpos de estos bailarines, es en un inicio desde estos, son bailarines, estamos entendiendo que son hombres, estos hombres son heterosexuales, los cuales asumen un papel ese momento, o cómo hacen esta construcción o deconstrucción para abarcar la feminidad. ¿Desde dónde se plantea lo femenino, tomando en cuenta que lo femenino y lo masculino también son construcciones y una serie de categorías para corresponderse a lo femenino y a lo masculino? Claro. Entonces, como en una dicotomía. Claro, entonces hablábamos cultural. Un poco, me decía, esto de lo burdo de ser amanerado y cómo es de esa claro. situación. O sea. ¿Cómo sería, es decir, primero, lo que te dije, es decir, no sé si categorizar directamente el cuerpo, es decir, hombres que intentamos ser femeninos? Uh-huh. No. Mujer, ay, también hay una bailarina, es decir, la bailarina no es masculina. Uh-huh. No, es decir, vamos directamente al hecho de querer significarse dentro de ese cuerpo establecido. Uh-huh. Borramos un poco el género y entramos en una construcción de ese momento. ¿Qué es lo que quiero ser? Claramente sí, saldrá feminidades. Uh-huh. Claro. Otra saldrá muy machirulo, pero al 100, obvio. Porque esas son construcciones de cotidianas que debes estar lidiando todo el tiempo. Claro. Pero en ese instante que decidimos qué ser, es donde se produce el hecho escénico. Exacto, y ese mismo qué ser, digamos en este caso, el ser femenino, estamos hablando de cómo llegas a ser femenino sin abarcar mucho estas construcciones precisamente de, la, sí. de lo que es ser femenino, ¿no? Claro, por lo que te decía, o sea, un hecho burdo, es decir, entras en lo femenino, no, el amanerado. Entonces, a ver, eso ya tiene un condicionamiento. Pero sólido y rígido y absolutista. ¿Me entiendes? Es muy sólido eso, que uh-huh. te digan femenino amanerado. Pues, a ver, viejo, pensemos un poco. Démonos el tiempo de dialogar y ver si eso es femenino. Puede que sí, puede que no. Pero en esa discusión vamos a encontrar un lugar donde podemos desarrollarnos. De ahí viene la pregunta también, ¿qué es ser femenino? Me claro. decías que tu pareja te dice constantemente que eres femenina. Sí, él me dice, vos eres re femenino. Bueno, sí, pero también soy lo otro. Entonces hay que... ¿Y en qué momento te dice que eres femenina? ¿Cuáles son los momentos que le hacen decir que eres femenino? Que le hacen que verte como femenino. No sé, cuando me quedo colgado, por ejemplo. Ya. Cualquier cosa. ¿Te entiendes? Me quedo muy... O sea, sí, me quedo colgado mirando... Porque me sorprendo mucho del cotidiano. ¿Ya? Yo me sorprendo demasiado. O sea, me convulsiono porque no puede ser. Y tal vez mi compañera ve en esa reflexión lo femenino. ¿Se entiende? Claro, claro, es este espacio que te permite, ¿no?, como de partir de esta categoría absolutista de decir, esto es lo femenino y desde ahí lo vamos a ver, sino más bien es como en ese transitar de tu feminidad, o tu feminidad, cómo la planteas, cómo la transitas, cómo la claro. vives, cómo la explicas, dónde la ves. Y claro, tal vez para nosotros este quedarse colgado no es para nada femenino, pero en tu pareja como que activa ese tal vez por la parte de la reflexión, exactamente. Por ahí se ajá. activa inconscientemente un espacio que te dice, mira, aquí se puede ubicar esto. Claro, hay otra que me dice, por ejemplo, no, sales con los rulos revoloteando. Yo le digo, y me dice, y te sale lo macho. Digo, a ver, pero No, churas. Para mí es otra cosa. O sea, claro, y ella me pone, nos categorizamos así, me pone en el lugar, me dice, no, esta es una acción beligerante constantemente, que sales y quieres matar al mundo. Dice el viejo, bájale, eso es muy, muy gorila. Bueno, digo, sí, muy violenta. Muy violenta. Tomando en cuenta que la violencia está como vista en la parte masculina. Claro, entonces, ¿te fijas? Es decir, es como todo el tiempo estar buscando esa forma. Claramente, es un ejercicio constante, pero hay que pensarlo. Ya, pero en esta idea que también me puede suceder, o ahorita se me vino a la mente, es que si vamos a trabajar desde qué produce o desde qué espacios de reflexión se activa cierto tipo de cosas para mirar el mundo. Pero eso, ¿de qué cierta o de cierta manera responde a qué colectivo también? Porque también podemos entrar en esta dinámica súper individualizante, decir, ah, no, es que yo lo miro desde ahí, tal vez tú no, pero yo lo miro desde ahí. Entonces, entramos a esta lógica de decir, bueno, eso es tu percepción. No, sí, te entiendo lo que dices, no, pero hay percepciones absolutistas y hay personas, como es percepciones que no dejamos de mirarlas y sí ser tajantes en eso, es decir, el respeto hacia el otro. O sea, hay premisas básicas. Premisas básicas. Y principios básicos desde los cuales... Yo no te puedo irrespetar. Ya. Yeah. O sea, no puedes romper el respeto, o sea, vos me puedes decir vela verde, que yo te digo, bueno, sí, pero a ver, dialoguemos, ¿por qué? Y en ese diálogo se produce, claro, un encuentro muy fuerte. Claro, porque también sí es como esta construcción de la otra edad, reconociéndole como el otro y no como lo percibo. Claro, no es mi percepción sobre ti. Ajá. No puedo entrar en esa percepción sobre ti porque no sé. No te conozco. A pesar de que te puedo conocer, no te puedo decir, ella es bonita. Bueno, sí, pero es como muy no categorizar. ¿Qué tal si no nos categorizamos? No nos categoricemos. Si no, tampoco nos irrespetemos, pero respetemos los lugares que vamos encontrando. Algunos momentos siempre se encuentra algo. ¿Como, por ejemplo, qué? Porque yo con ejemplos entiendo mejor. Por ejemplo, en el Festival Sudaca, mi compañera es la directora. ¿Ya? A mí me parece que yo tengo que correrme de ese lugar de querer ser yo el que le apoya a ella. No, yo no le apoyo a ella. Ella me manda a mí. O sea, ella me dice qué tengo que es hacer. Es la directora. Es su trabajo. Lo que necesita se hace. La señorita dice... O sea, llegué por el tráfico porque me dijo, tenemos reunión. Dije, no, tengo una entrevista. ¿No la dijiste? Esto es así. Sí, tienes razón. Es la directora. Tienes razón. Me parece que hay que correrse. A mí el hecho más difícil es correrse de los lugares y dejar que el otro sea. Y me parece un lugar de amor absoluto también, el correrse del lugar, de eso que soy. Yo tengo que correrme para dejar al otro ser. Ya. A mí me parece. Y yo tengo que dejar que el otro sea. Claramente el otro también tiene que mirarme, no percibirme donde estoy. Eso abarcaría muy bien a los aliados feministas que siempre quieren estar como en los espacios y también con las voces latentes, ¿no? Como que siempre poniendo la voz, poniendo todo, sin dar paso a que las otras, las que estamos ahí militando, sí, seamos de alguna manera. ¿Y por qué decimos tal vez de este dar paso? Porque históricamente, ¿cuál ha sido la construcción de los espacios desde los cuerpos masculinos? Por ejemplo, ¿cómo tomar espacios de dirección? ¿Cómo tomar la voz? ¿Cómo tomar...? Me estoy refiriendo también al público para contextualizarlo. O sea, comúnmente o generalmente se ha tenido esta construcción de cuál es el espacio que ocupa en los cuerpos masculinos desde el espacio de lo público. Mientras que lo privado se restringe para el habitar femenino desde este espacio. Entonces, cuando tú te refieres, tal vez te estoy infiriendo así, cuando tú te refieres a correrse, es a repensarse que tal vez no te corresponde solamente el espacio de lo público o solo desde ahí tienes esa voz, sino también de decir quiénes son las voces participantes dentro y cómo se configura cada uno de los espacios y de los momentos. Pero ¿por qué en este ceder? ¿Por qué esta idea de ceder? ¡Los resolveremos después! De esta pausa. Sí, vamos con una pequeña cadena y ya regresamos en unos 5 minutos máximo. No se desconecten. Sí. Así nos dice. Ya no. Capitán manda. Capitán manda, Marinés. Desde este momento, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana forma parte de una cadena nacional. Del mundo. Al finalizar el primer día de la gira oficial del presidente Lenín Moreno en China, empresarios de este país ponen sus ojos en Ecuador gracias a las atractivas condiciones jurídicas, tributarias y políticas que el país ofrece hoy para las inversiones. El primer mandatario despertó el interés de más de un centenar de empresarios chinos y una veintena de ecuatorianos que acudieron al Foro de Negocios Ecuador-China, efectuado este martes en Pekín, capital de la República Popular China. Nuestra economía está dolarizada y está en pleno crecimiento, con las finanzas en orden, con disciplina fiscal e inversiones planificadas y fundamentalmente con visión social. Pero sobre todo, somos un gobierno transparente que hace los negocios con claridad, con respeto, con ética. Para nosotros la inversión y la atracción de capitales son política de Estado. Por eso ofrecemos al inversionista todas las garantías, todos los incentivos para resguardar sus negocios. Ecuador es un país de oportunidades. Este tipo de foro es muy útil para las empresas chinas. En primer lugar, nos hace conocer más del país, del Ecuador. Y también a través de este foro podemos conocer la actitud de su gobierno sobre las cooperaciones económicas. Un gobierno muy abierto para los extranjeros y empresas extranjeras. Estamos haciendo esfuerzos para entrar mejor en este mercado y para explorar más oportunidades. Ecuador siempre ha mantenido muy buena relación con China, entonces yo creo que el futuro va a mejorar más. Está conmovido de las palabras del presidente Moreno y las incentivas tributarias y las políticas positivas, todo para facilitar la inversión extranjera. Me ha sido muy útil participar en este foro comercio entre China y Ecuador, y creo que nuestra tecnología de reconocimiento facial puede desarrollar e introducir el mercado futuro de Ecuador. Hemos tenido dos días de reuniones para fortalecer las relaciones comerciales, no solamente de exportación e importación, sino también para atracción de inversiones, colocándonos como el primer país de toda Latinoamérica con mayores incentivos tributarios. Eso es algo que está siendo reconocido por el mundo entero y en este caso China lo ha recalcado en varias ocasiones. Ecuador busca ampliar el flujo de exportaciones al país asiático. Actualmente 144 empresas chinas trabajan e invierten en Ecuador, generando obras, crecimiento, empleo e intercambio de tecnología y de conocimientos. El jefe de Estado se reunirá mañana con el presidente de China, Xi Jinping, continuando con su agenda oficial. Aquí termina la cadena nacional. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana retoma su programación habitual. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Culpable. Culpable. No, culpable. Culpable. Culpable. ¿Cree de verdad que ese muchacho es inocente? En realidad, yo no sé cuál es la verdad. Sin embargo, tengo una duda razonable y la defiendo. Temporada de la obra de teatro Mujeres sin Piedad, en la Sala Mandrágora Artes Escénicas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este viernes 14 y sábado 15 a las 19:30 y domingo 16 a las 18:00. Para mayor información, búscanos en nuestra página de Facebook como Mujeres sin Piedad. Los esperamos. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La obra de Trude Sopka, que estará en el Memorial de Terezín en la República Checa en 2019, previamente se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La sobreviviente del Holocausto, Trude Sopka, que llegó hace 72 años a Ecuador, transformó su sacrificio vivido en la Segunda Guerra Mundial en esculturas, pintura y desarrolla una fusión con motivos indígenas. En sus obras utiliza cemento y materiales reciclados. Le invitamos a la velada artística para conocer sobre este proyecto, el martes 11 de diciembre en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 7 de la noche. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margarita está de vuelta. Continuamos con más y damos saludos a Parangaricutirimícuaro, que nos está mirando y nos envía un saludo con un corazón verde. A Fer Burbano, gracias por escucharnos. Anaí Gómez también, que se nos unió. Hola, mi prima. Sari Gómez también está unida. Sofía Bustillos también, un saludo grandote. Prima. Y a la Daca Mosquera también se nos acaba de unir. A la Cuca Lara y a Rodrigo Basantes, gracias por escucharnos. También escuchábamos una cuña que nos mandó la Belén Valencia Castro para anunciarnos la temporada de Mujeres Sin Piedad que se va a desarrollar acá en la Casa de la Cultura, en la Sala Mandrágora. Ahí ya saben, va a haber unas chéveres funciones, ya les digo los días, nomás que se me confundió todo esto. Va a ser el viernes 14, sábado 15, a las 7 y media de la noche, y el domingo 16 a las 6 de la tarde. Así que ya saben, las preventas están a $7, pueden encontrarlas en Mujeres Sin Piedad ahí en el Facebook, y ahí pueden hacer sus reservas y todo, que también es un elenco de actrices que tuvimos la oportunidad de conversar, y por qué no, dar el chance de anunciar en este espacio cada que se puedan presentar. Listo. Con eso continuamos con esta. Estábamos atrás en bambalinas hablando precisamente de estas, de los aliados feministas que se quieren tomar los espacios y también planteándonos este hecho de decir me corro, ¿no? Me corro del espacio y le dejo. Y estábamos también diciendo que eso no es que tampoco nos hacen un favor, porque precisamente es el hecho de simplemente respetar los espacios que se están manejando por las personas que están manejando los espacios. Y las construcciones como se están dando y la dinámica y el organismo de eso, o sea. Y ahí es como yo estábamos conversando y decía yo, primero reconocer que el correrse no es la chance que nos dan para ahora las mujeres, no es la oportunidad, la dádiva o la pleitesía, sino más bien es un momento histórico que se debe dar así. Para mí, sí. Pues. Sí, yo también. Eso. Así un poquito que estás muy lejos del micrófono. Sí, exactamente eso, es decir, no es un favor que le estamos haciendo. O sea, no, yo no creo que sea un favor. Bueno, sí, tengo que quitar porque tengo que, soy un caballero. No, yo no soy un caballero. No soy un caballero, no creo en eso. Pero creo que tengo que salirme del lugar completamente y dejar que el otro sea. Yo no manejo, o sea, no puedo, perdón, chicas, no puedo hablar del aborto. Puedo hablarlo, sí, pero no puedo ejercer presión sobre el otro cuerpo. Porque sobre la cuerpa, peor. O sea, no puedo decir, esto tiene que ser de esta forma. No, lamentablemente no lo puedo hacer. Sí, siempre nos están mandando el cómo debemos, el deber ser, el cómo debemos pensar, cómo debemos militar, o nos mandan textos para que no seamos tan fundamentalistas, o no caigamos en fundamentalismo. O que nos digan qué se nos está olvidando. Ajá. También, o sea, como en esta idea siempre de la mujer inacabada, del cuerpo feminizado inacabado, que se construye solamente o que existe solamente a través de la mirada del otro que lo categoriza, y esta mirada del otro como el otro masculino, el otro hombre, el otro varón, con toda la categoría y carga social que existe sobre eso. Creo que estamos claras en eso, pero sí es importante para nosotras desde el programa también hacerles conocer un poco de estas categorías que se manejan, porque claro, o sea, el feminismo y todo lo que se está en este momento histórico planteando y desde los lugares que nos denunciamos para nuestros procesos de luchas, sí tienen mucho que ver con cuestiones conceptuales y obviamente desde las mismas vivencias, ¿no?, de las mujeres dentro de estas luchas. Uh-huh. Por ejemplo, algo que recién hablábamos con una amiga, que se está volviendo como una necesidad también de organización entre las mujeres, desde las mujeres que perciben las pensiones de las exparejas, precisamente por los guaguas, ¿no? Y claro, hay una relación de dominación ahí por el dinero que les pasan. Esas cosas también son desde estos lugares de lucha, de legislaciones, desde estos espacios desde donde hablamos y luchamos, no solamente desde los lugares comunes. Como, sí, totalmente. O tal vez sí son desde los, esos de hecho, lugares creo comunes, que lo es también. Pero no tomando eso como argumento, sino más bien, hay, como decías tú, esos lugares comunes de decir cuando los hombres nos mandan a callar. A callar. Exactamente. No, como el poli que me mandó hace 5 minutos, mi compañero estaba y claro, quería dinero. Y le digo, no, jefe, esto es así. Sale mi compañero y dice, usted al carro. Yo digo, viejo, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? O sea, no, claro, dice, de la coima se transformó en una pelea ya como de otro lugar, ¿no? Y dije, wow, o sea, está como muy heavy. Estamos, o sea, todo heavy. Está como muy heavy. Sí, el mundo está cotizado y eso también es como, con el eje estamos ahí tramando algunas cosas para Navidad y fin de año, hacer algunos programas de qué tan heavy puede llegar a ser el mundo. Pero también en medio de todo esto heavy que sucede, existen estas propuestas de ruptura, estas propuestas de cuestionamiento, estas propuestas de repensarnos, este llamado también a la acción y de decir, sí, bacán, esto es lo que está pasando, esto es el común, esto es lo cotidiano, esto es la norma, esto es lo que sabemos hacer. Pero no es la única forma de existir o de habitar el mundo. Y dentro de eso también creo que se plantea este desde la propuesta de Zona Bastarda, ¿no? De Zona Bastarda con las cosas y los performances que nos presentas. Es decir, sí, o sea, esto sucede, pero no es la única forma y no es el único pensamiento y no es la no tiene por qué ser así solamente. Sí, o sea, no puede ser solo una forma. Hay millones de formas, millones, pero cantidad de que habitamos el mundo, esas son las formas. Hablábamos también en un momento de esto, ¿qué necesitamos llevar en cuanto a nuestro pensamiento para ir a ver la obra? No, la voluntad, porque además es gratis. Lo que sea la voluntad. No, una voluntad, pero una voluntad implica una apertura, es decir, una apertura de no esperar nada del otro. Yo no espero nada del otro, ni el otro tiene que esperar nada de mí. Tienes que ir a ver qué sucede. A ver, haz el ejercicio de ir a verlo. ¿Qué tal? O sea, no... Sí, Ricky Martin viene y vas a verlo. Dice, sí, pero voy a ver una forma explícita, una forma dada. Pero yo te digo, no, ahora ve. Y yo digo, ¿para qué te tendré que ir a ver? Y para que te encuentres contigo mismo. Ah, eso es una respuesta. Sí, o sea, porque es el reflejo de lo que está sucediendo. Es lo que está pasando, o sea, hay homofobia, racismo, xenofobia, transfobia, todo. Es decir, claro, tú vas a ver eso, porque eso es lo que nos constituye. O sea, no, yo creo que eso somos. Claro, no somos cuerpos etéreos. No, soy Jesús que anda en el mundo pululando, no. Soy racista, sí, aceptémoslo. Soy machista, sí, aceptémoslo. Es decir, pero no solo se quedarán en aceptar y ya está, ¿no? No. O sea, hay que aceptar, conocerlo y tratar de transformarlo también. Claro, claro, hay que darle la vuelta, pero ¿qué es lo que hace el teatro? No sé si el teatro, lo que yo no trabajo es la teatralidad así monopolizante, sino el cruce de lenguajes. Vas a mirar eso, vas a mirar y vas a decir, sí, eso soy, y a la vez puedo transformarlo en otra cosa. Inmediatamente, no para un gran proceso, ¿no? A mí me parece que los cambios deben ser como instantáneos. Eso es lo chévere también de las propuestas que tiene con Zona Bastarda, porque si bien es cierto, te presenta todo este abanico de cuestiones en las que vivimos, desde el racismo, desde el machismo, de las transfobias y todos estos males que nos aquejan como seres humanos, llenos de taras y complejos, te lo muestra, pero al mismo tiempo hay el momento de la transformación en donde comienza a hacer esta ruptura y cambia, ¿no? Cambia, pero claro, te deja también en ese desasosiego y en este cuestionamiento de caramba, esto es lo que estamos siendo, ¿no? Esto es lo que estamos pensando, así estamos trabajando, así estamos excluyendo, no sé, es un montón de cosas que sí, es como verse a un espejo un poco. Sí, totalmente. Verse a un espejo y después decir, bueno, hay cómo cambiarlo, porque claro, te sales con esa sensación de angustia un poco, pero también sales con esta sensación esperanzadora, porque si dices, sí, bueno... Yo ahí tal vez, no sé, tengo una tus pequeña, reparos. Tengo una pequeña, un pequeño sinsabor que me aqueja, que no sé cómo lo ven ustedes, y es el hecho de decir, chuta, voy a ver, existe esta ruptura, pero esta transformación, esta respuesta ante la transformación, así, ¿está en uno mismo al estilo New Age y filosofía del secreto está en ti? ¿O cómo se le trabaja eso? ¿O solo llegas hasta el espacio de la ruptura y después verán qué hacer? No. ¿O cómo sucede? O sea, ese es mi pequeño... Yo te planteo, esa es la ruptura, pero te muestro una poética. ¿Ya? Y me parece que la poética te permite reflexionar y no quedarte en el limbo. La poética es el lugar porque donde... Porque es necesario no quedarte en el limbo. No, es necesario, porque es necesario, porque estamos todavía en la era de la razón, es decir, no estamos ya en la Atlanta, los de la Atlanta dicen que peleaban mente a mente, no, está la razón hasta un montón de tiempo y necesitamos la razón que nos diga qué nos acontece. En ese acontecimiento yo me amparo directamente en la poética, sino, ese es mi lugar, es decir, la poética. Tú vas a ver una acción poética y te va a significar y la vas a cambiar, o sea, porque te vas a significar inmediatamente. No puedes dejar, o sea, en esta obra vas a ver a Homero Simpson allá mirando cosas. Homero Simpson. Claro. Vos dices, en una obra de Lisa. Claro, en una obra donde está un bailarín dándole todo el tiempo. Está Juan Gabriel por atrás escuchándolo y miras a Homero Simpson y después aparece Chucky. Claro, son momentos de hegemónicos que están, ¿cuántos está los Simpson? ¿30, 40 años? Claro. Más 30, o menos, creo. 30 años. Me claro, vas a pensar, ¿qué hice de mi vida? Mirando a ese ser que no existe. Y que nos construye. Y que nos construye el imaginario totalmente, todo el tiempo. Es decir, si vos te fijas en los programas de radio, de todos los 20 que hay en la ciudad, 2 o 3 o 4 o los 20 hacen la voz de Homero Simpson. Ah, sí. O también dentro de este imaginario... radial, la voz del locutor hegemónico. Hola, nena. Hola. Claro que sí, claro que sí. Sí, Baquito, claro que sí. Sí, o sea, ¿por qué me lleva a este cuestionamiento? Porque creo que sí es necesario esa responsabilidad o corresponsabilidad con las acciones que estamos proponiendo, porque no solo, porque si es de ruptura se rompe más y se va y se muestra la acción y todo eso, pero la responsabilidad también es decir... bacán, ¿qué elementos dentro de eso se aporta para esa otra deconstrucción? Obviamente no vas a transformar una vida porque eso es súper evangelista, pero sí puedes insertar como este bicho. Es que eso desde la curiosidad. Te da la transformación, no es que una sale transformadísima, pero pues sí no sale el toque de Jesús, del Club 700, ni nada. El hecho de que salgas con un cuestionamiento ya es como poner ahí la duda, el quiebre, creo yo, porque ya no estás aceptando las cosas tal como supuestamente devienen cuando no devienen, sino que ya te vas dando cuenta que hay algo ahí que no te suena. Sí, exactamente. O que te suena mucho. Uh-huh. Claro, regreso al comienzo a Homero Simpson. O sea, Homero Simpson es el eje capitalista neoliberal más fuerte que existe dentro de nuestro imaginario. Uh-huh. Uno de los ejes. O sea, nos representamos en él, en su totalidad. Si tú te fijas, hay momentos que reflexionamos como él, pero es porque nos enseñaron a hacer eso. Uh-huh. Como Rosa de Lejos, Laura en América, Los Ricos También Lloran, no sé. Talía en todas sus formas. Talía en todas sus formas, en todos sus ejes, reggaetoneres ahora, la chica. Ah, pero no la vas a criticar, que es lo mejor que me pasó en el 2018, el Instagram de Talía. Claro. Y ya lo es hermoso. Claro, pero esos son los ejes, es decir. Claro, que se lo piensa como ficción, pero que la larga construye. Claro, pero no nos dieron el cuento de cómo es de Galatea. No conocemos no, a Galatea. Claro, no, para nada. No conocemos a las brujas, tampoco las conocemos. Es decir, ¿por qué esos son los ejes? Es decir, esos son los ejes de que vienen, te inseminan, te dejan la semilla y se largan. Y te dicen, bueno, gracias, me fui, ya y está. Y uno queda con el tararara, tararara. O sea, es complicado vivir así. Porque claramente, es decir, si no, ¿alguien se le puede ocurrir darnos un poco de filosofía? No, porque a don Josecito no se le puede dar filosofía, porque no entiende. Mentira, mentira, mentira. Si vos... lo haces, te juro que lo entendemos. O sea, no somos tan, o sea, no es que no razonamos. Es decir, ahora leí el Callejas, es este asambleísta. No. Bueno, no sé, en la radio dice don Callejas, no, el salió la vicepresidenta porque también robó. Y ahora todos quieren con Glass. Él no fue un hombre de bien. Nosotros somos los hombres de bien. Pues sí, pero amigo, de verdad me estás diciendo que el vos... Calleja, eres... Claro, ¿cómo o nos piensan? Que... Claro, no, nos piensan como brutos. El Calleja no es un ser de Ambato. Debe ser. Que tenía también algunos actos por ahí en los 90, creo, 60. Debe ser, o sea, todo ese tipo, o sea, esos. Uh-huh. Y ellas nos ven, claro, de una forma, o sea, nos ven como seres no pensantes. Sí. Es decir, a ver, yo no soy correísta, yo no soy, no me da el cerebro para seguir a alguien, no me da el corazón para seguir a alguien, ¿sí? Sí. Pero yo sí creo que hizo algo, es decir... Bueno, hay que cuestionarlo. Claro, obvio, si robó, vaya a la cárcel, joven. Normal. Pero, ¿antes qué era? O sea, estaba el... ¿Viste que llevaba en el cinto Don León? Ah, con la pistola en el Fabiolo, cinto. O sea, es como un país muy convulsionado. Claro, o sea, como muy algo que nosotros reconocíamos, de, igual como tratando y trabajando esto del correísmo, del correato, algo que nos... Dios no es como una dádiva, pero al menos en su ejercicio, en su quehacer para poder ganar y estar tantos años en el poder, fue este decirnos, a ver, ustedes no se merecen esto es su derecho. Ajá, exactamente. Y desde ahí ese reconocimiento desde lo del público, otro, de lo público, obviamente, de lo público, decir, pero ustedes no es un favor que tengan salud, es su derecho, no es un favor que tengan educación, es su derecho. Y claro, nosotros es como que esa concepción del ciudadano promedio desde otra manera, y no le agradecemos como, ay, solo por correr fue, no, sino que eso también es la consecuencia de muchos procesos y luchas sociales que se fueron materializando a través de él, como esto de las políticas de la educación, ¿no? Pública. Uh-huh. No es un favor que nos hizo Correa. Y no es una lucha de Correa. No es una lucha de Correa, es una lucha de años. Uh-huh. Sí, entonces, totalmente de acuerdo. Desde ese espacio, sí, o sea, ahí sí. Pero por lo menos el hecho de dignificar esos espacios creo que fue algo que sí hizo Correa. Por ejemplo, el no tener que madrugarte para sacar un cupo en un colegio, sino que ya utilizar la tecnología para que puedas acceder desde ahí, no tengas si que hacer cuenta... estas madrugadas eternas para conseguirte un cupo en la U, en los colegios, en las escuelas, en las públicas sobre todo, que era como perdón, cada año. Pero ahora si te das cuenta es como... ¡Claro! Regresamos otra vez a eso de... Yo voy, a ver, yo soy independiente y trabajo todo el tiempo con el... O sea, tengo que buscar auspicio, si no, ¿cómo hago? Claro, ahora también... Y me dicen, no, señora, por favor, cumpla con firmar. No, yo le voy a hacer el favor. Uh-huh. Pues no es el favor, le dije otra vez, no es un favor, o sea, es... O sea, su trabajo, le pagan, ¿no? Por eso. No, hasta el día de hoy no lo firmo. ¿Me entiendes? Porque entramos nuevamente en esos problemas personales que no categorizamos, decir, esto es esto, o sea, nosotros somos los que necesitamos eso y tenemos ese derecho sobre esto. Uh-huh. Entonces está como complicado, ¿verdad? Claro, y ahora nos ponen un vicepresidente Otto Social Cristiano, en donde queda un pacto hermosísimo. Sí, pero eso, nuevamente, pero... Otto Schwarzenegger, algo. Schnauzer. Algo. O sea, es muy heavy. Claro, es totalmente denso porque a la larga la democracia se la han pasado por sus trajes. No, al contrario, creo que es sumamente democrático desde donde le están tratando, desde esa democracia bastante neoliberal, moralista. Pero yo me refiero a los procesos incluso, claro, partiendo desde lo electoral, ¿cachos? A la larga, que no queda que le digan, ucha, Lenin también ha sido un ladrón, entonces hay que quitarle del poder, el otro reino, y es como, ¿qué está pasando? O sea, ¿En qué ficción estoy metida? Donde quedó anulado totalmente mi participación como ciudadano y se lo juegan en otros espacios y en otros lugares, en otros lobbies, en otros ejercicios de poder, en otras dinámicas, en donde nosotros solo hicimos parte de un circo en donde se gastó un montón de plata en un proceso electoral que sirvió para un carajo. Exactamente. Eso sí, es nuestra única participación. No tengo nada también, más, ¿no? Que decir. Me deprimí totalmente. Bueno, nos vamos deprimidos. Antes de eso, datos específicos de la obra. Días, horas. Días, horas, del 13 y el 14, jueves y viernes a las 20 horas en la Compañía Nacional de Danza. Esto es en la Río Coca, N2460. Invitadísimas. Entrada liberada. Entrada liberada, por favor asistan. Les pido por favor que asistan. me van a ayudar mucho. No, nos vamos a ayudar, nos vamos a complementar, vamos a trazar líneas, es decir, es una campaña evangelizadora sobre el teatro y sobre... No, por favor, así, ¿sabes por qué? Porque es necesario el que nos encontremos. Sí. Si no nos encontramos, no vamos a tener próximamente a Nebot de presidente. Que va a ser un Bolsonaro más. Sí, entonces, vamos, miren la propuesta, acérquese, cuestiónela, machaquela, diga que no le gusta, diga que se le gusta, diga lo que desee, pero vaya, asista, son 250 cupos, llénelo. Vamos. O sea, déjenos sentir como a los bailarines, son ecuatorianos, son grandes bailarines, viejos, o sea, viejas, o sea, son grandes bailarines, vamos a eso, a lo que está ahí, que es de nosotros. Ya, dejemos de ver a los cascanueces. No, de verdad, dejemos eso de pensar que allá está todo y que nosotros somos merecedores de nada. Y bueno, y también como esta idea de que si es que usted quiere ir a cuestionar, no sabe dónde, no le alcanza para el terapeuta, el espejo se le rompió, vaya al teatro, o sea, ¿por qué no darse la chance? Y más, si es que tienes estos espacios, decir, no te alcanza la plata para pagar una entrada. Y quieres ya, pensar ya, también. Ya hay otras maneras de subvencionarlas y hay que aprovecharlas, así que ya pues. Vaya. Vaya, y nos vemos la próxima semana con más Martes de Margaritas, porque ya creo que se acabó. Sí. Y con eso y un bizcocho, nos vemos el otro martes 18. ¡Chao! Chao, muchas gracias. Esto fue Martes de Margaritas.